soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera. Soledad, pensando en la operación del presidente Evo Morales. En el trajín de la vida cotidiana, el presidente no tiene espacio para pensar en su vida, en sí mismo como ser humano, como ser frágil y necesitado de cariño y de pertenencia. Pero ahora que la vida lo sacó de su sitio con una operación quirúrgica, la vida lo llevó de la mano a mirarse en el espejo del alma, en el espejo que no oculta arrugas ni barrigas, en el espejo que no oculta ni disimula ausencias. Me alejo y te dejo sola, soledad. Cuando partió, tenía la cara muy triste y no la podía disimular. Parecía que era la primera vez que no quería partir del país. Y hasta llegó a decirlo en una frase incompleta. Llegó a decirnos que no quería irse. Quizás el presidente tenía miedo. Se lo veía descompuesto, pero no lloró, como cuando recibió por primera vez la banda presidencial. Estos años en el poder le han servido a Evo Morales para olvidar esa práctica tan sana, tan humana y que tan bien te hace cuando de desahogarte se trata. No estaban para despedirlo ni amigos ni amores. Lo despedían el gabinete, que no solo son gente de quien él desconfía, sino sobre todo gente incapaz de darle un abrazo fraterno, caluroso, protector. Un abrazo capaz de transmitir ternura y amor. ¿Quién sabe si el presidente habrá recordado a los amigos con quienes compartía un pequeño departamentito en Miraflores cuando era diputado? Esos amigos a quienes seguramente alguna vez inclusive él mismo les sirvió una taza de café. Amigos con los que discutía de política mientras se secaba la cabeza mojada de la ducha. Tal vez él ya ha olvidado sus nombres. Yo le voy a recordar. Román Loaiza, presidente de la Asamblea Constituyente. Hoy enemigo suyo. Y Santos Ramírez, hoy preso en San Pedro por corrupción. La despedida en el alto solo le habrá servido al presidente para tocar con sus dos manos su helada soledad de amigos, su soledad de soledades. Sin fatiga, soledad, tu silencio es palabra que llega. Sorprende y no sorprende que Valiz no acompañe a su padre. Al fin y al cabo, él tampoco la acompañó a su primer día de clases, ni la consoló como padre en sus brazos cuando era chiquita y tenía pesadillas. Quizás por eso Valiz no sintió el llamado ético de acompañarlo, y no estuvo para interrumpir su vida y viajar con su padre a sostenerle la mano antes y después de la cirugía. Lo triste es que ese es el destino de los hombres que descuidan la vida. Ese es el destino de los hombres que no cultivan el amor de sus guaguas y que mañana se enfrentarán solos a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Sentido, yo me ausento, yo... Son muchas las soledades. Son muchas las ausencias que han acompañado al presidente Evo Morales a la mesa de operaciones. Pienso en su llegada a La Habana, enfermo y sin fuerzas, a una Habana sin Fidel, su padre político. Fidel, sin duda, un hombre cálido, que seguramente habrá abrazado cientos de veces a Evo, ofreciéndole su paternidad. Ese Fidel ya no está. La Habana está vacía. No hay abrazo paternal que lo espere, sino honores de presidente para llevarlo, qué ironías, a un hospital militar para las élites. Seguramente es un hospital lujoso, seguramente es un hospital impecable, pero es un hospital gélido, donde lo que falta es el calor humano. Seguramente que en ese hospital no chillan guaguas, ni hacen fila mujeres, ni hay parientes que se abrazan, ni nadie que va a visitar a nadie. Se trata de un hospital para escogidos y privilegiados, envueltos en una burbuja de protección y cuidados a costa de dos pueblos, el cubano y el boliviano. La soledad, entonces, que toca al presidente, no es solo en ese hospital la falta de calor humano, sino la soledad de no ser consecuente con tus ideas, de no ser socialista en tu vida cotidiana y con tu propio cuerpo. Esa es la soledad de los héroes de barro. Iban haciendo al grito sincero mi adiós tan sentido. Y pienso en la soledad del presidente los minutos antes de entrar a la cirugía. Minutos en las que no recibes un beso amoroso antes de entrar al quirófano. No hay nadie que te diga, todo saldrá bien, no te preocupes. Yo estaré aquí esperándote para amarte, salgas como salgas. No hay nadie para decirle eso al presidente. No hay nadie porque el presidente se ha dedicado a destrozar la relación con las mujeres que ha amado y que le han amado. Ha debido tener filas interminables de mujeres para utilizar, pero con ninguna ha sido capaz de cultivar una relación de calidad, de amor, de respeto. Esa es la soledad de los machistas, que dicen que no necesitan a nadie y que terminan solos. Y ahora hablemos de la soledad de Evo en terapia intensiva. Mientras Evo se estaba recuperando de la operación en terapia intensiva y su cuerpo volvía lentamente de ese viaje al inconsciente y la debilidad que es el estar enfermo, ese viaje que a muchos hombres transforma y que a muchas mujeres transforma también, mientras Evo estaba en ese tránsito, el vicepresidente anunciaba a los jóvenes en Cochabamba que deben cuidar a sus novias, porque la operación ha salido bien y el presidente va a regresar a robárselas. Me alejo y te dejo sola, soledad. Las novias miran en Canal 7, les hacen un primer plano y están convertidas en trofeos, pero se ríen. Y los jóvenes reciben una lección más de machismo grosero y grotesco de boca del vicepresidente. Y yo reflexiono lo siguiente. Asoma otra soledad a la vida de Evo. La soledad del macho que no sabe medir ni su cuerpo ni su edad. La soledad del macho que debe proyectar virilidad aunque ésta sea una imagen ridícula, como la que describe su vicepresidente mientras él todavía está mudo en la sala de terapia intensiva. Desde niña, perdóname si hoy día me alejo. Para las poetas, la soledad es una gran compañía. Para las poetas, la soledad es una puerta que te traga para estrujarte hasta sacar los versos con más filo y con más humedad. Espero que al presidente esta experiencia de soledad le haya servido para confrontarle con su fragilidad, con su humanidad, con sus errores, con su deshumanización. Y que vuelva sano, no solo de la garganta, sino también conmovido por su profunda soledad. Yo me ausento. Yo no olvido. La acera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las afectas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitas. Por ahí, aquí es la acera. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo, deseo. 103.3. Una radio como tú. Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Los arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones. Ensombrecen mi solar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya. Arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. ¡Ay, soledad! ¡Vuelve ya! ¡Vuelve ya!